lindo es. Deja de pensar para bailar, déjate llevar por mí. Y si me miras a los ojos puede suceder que te enamores otra vez. Ven a bailar, no pienses más. Mueve los pies con hasta tres y bailarás de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. A la cabeza.